Guayaquil, ciudad libre, de manos siempre fuertes, de gente generosa que trabaja con amor. Guayaquil, ciudad libre, de sangre huancavilca, de espíritu guerrero que defiende un ideal. Autonomía para Guayaquil. Exige la devolución de todos los recursos que el Estado le quitó. Guayaquil invicto no se rendirá, por la autonomía ahora y siempre luchará. Guayaquil exige la devolución de todos los recursos que el Estado le quitó. Guayaquil invicto se rendirá, por la autonomía ahora y siempre luchará. Autonomía para Guayaquil, autonomía para la región. Autonomía para Guayaquil, autonomía para la región. Autonomía para Guayaquil, región. Guayaquil exige la devolución de todos los recursos que el Estado le quitó. Guayaquil invicto no se rendirá, por la autonomía ahora y siempre luchará. Guayaquil exige la devolución de todos los recursos que el Estado le quitó. Guayaquil invicto no se rendirá, por la autonomía ahora y siempre luchará. Autonomía para Guayaquil, autonomía para la región. Autonomía para Guayaquil, autonomía para la región.